Sus oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. Buenas tardes, comenzamos su programa El Tímpano, aquí solamente por Radio Bocina. Como todos los días, le tenemos buena música escogida a elección de algunos amigos que nos piden de aquí del Centro Cultural San Isidro. Vamos también a escuchar algunos temas de algún cantante, de algún grupo que vamos a estar hablando este día viernes. Cuando son las 3 y 25 de la tarde, vamos con el siguiente tema. Encantos que guíes este corazón en lo que anda buscando. El ritmo, tu canto, que sean los complementos para acercarme a ella en el mejor momento. Y así entregarnos a tus movimientos. Tus curvas sensuales detienen nuestro tiempo y me envuelven cuando con tus latidos, los que te acechamos, quedamos en tu esencia sumergidos. Y cómo no rendirse a tu eterna juventud si sos el recuerdo feliz de mi Santa Cruz. Desde Gladys Moreno enamorando con su voz, o Nicolás Menacho en sus noches de inspiración. Tanto somos los súbditos de tu evidente hermosura. Ay, Taquira, y enamórame con locura. Bailaremos sin como una tamborita pintada de color. Sí, señor. Repitiendo así que nuestro taquirari es música de amor. Suelo. Bailaremos así con una tamborita pintada de color. Así, mi amor. Repitiendo así que nuestro taquirari es música de amor. ¿Cómo no? Bailaremos así con una tamborita pintada de color. Estábamos escuchando una canción de AA que tal vez algunos no han conocido, otros que ya la han escuchado o que no tenían ni idea que estaba, que existía ese tema, como yo recién lo acabo de encontrar. Cuando son las 3 de la tarde con 30 minutos y el cielo de Santa Cruz está muy nublado. También pueden informarse o saber algún acontecimiento o algo nuevo que se viene entrando a la página de www.periodistavirtual.com. Y si quieren escuchar algo nuevo, algún programa o alguna noticia, entren directamente a la página radio.radiobocina.com. Ahí entrarán a nuestro enlace directo donde nos podrán escuchar, pueden escribirnos sugerencias, algún tema, algún programa o que quieren que demos alguna noticia, pueden escribirnos que nosotros vamos a estar muy atentos a sus sugerencias. Y para saber la agenda del mes del Centro Cultural San Isidro, o si quieren saber algunos eventos que se llevarán a cabo, pueden escuchar hoy a partir de las 5 de la tarde Culturarte, que estará imperdible. Tendrán nuevos eventos que se están viniendo que hoy les hará conocer Laura. Así que no se pueden perder el programa Culturarte a partir de las 5 de la tarde. Y para no aburrirlos con tanto bla bla bla, tanto que estoy hablando, mejor vamos a escuchar algún tema nuevo que tal vez nos estén llegando. Yo aprendí a repetir.

hasta el día miércoles, que estaré de regreso de un viaje a Cochabamba. Me enseñaron a hacer lo que repetir. Y ahora quiero decir algo por mi cuenta, pero siento que me voy a equivocar. Ahora quiero ver el mundo con mis ojos, pero tengo tanto miedo. En blanco esperando con impaciencia. Y un poco más viejo que ayer, algo más joven que mañana, convencido que no todo era hueso que esperaba. El primer paso siempre con el pie derecho. No hay que salar el día, siembro lo que cosecho. Una cruz en el pecho y las gracias matutinas. Y como dicen, ¡vamos todavía! Ser libre no es solo vivir en desenfreno, es más bien la obligación de salir a buscar tus sueños. Así que busco con una nueva convicción que sea un respiro. Por alguna razón me miro al espejo y veo más allá un manojo de miedos y anhelos como los demás, tratando de vivir para sobrevivir. Se ha pasado tantos soles calcinando mi existir. Oigo una voz que en un rincón de mi alma sé que hoy depende de mí, que hoy puedo cambiar este final, que son mis el mundo, corazones de laderas. Es por eso que hoy me armo de coraje y a batallar contra el silencio. Vamos en el viaje, pues mientras la balanza aún se incline de mi lado, voy a seguir luchando por lo que aún no he alcanzado. Si quieren que me rinda, tienen una larga espera. Rendirme yo, que se rinda tu abuela. La economía cual globo de cumpleaños, si no se infla explota, pero alguien hace daño. Los gobernantes de discusiones se pasan su día mientras estamos listos para el próximo mes.